Juntos nos acompaña ya en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura, Alfonso Espinosa, de la Dirección de Comunicación del Municipio de Quito. Nos acompaña para hablar de la Feria Internacional del Libro y la Lectura Quito 2018, la misma que se desarrolla en el Centro de Convenciones Metropolitano y que se inaugura hoy, ya a las 11 de la mañana. Alfonso, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Estábamos ahorita llegando justamente de allá del Centro de Convenciones Metropolitano en el Parque Bicentenario. Últimos detalles, vemos a los expositores que estaban ya, pues esto, pasando la escobita, el trapo, ya para a las 10 de la mañana se abren las puertas y a las 11 tenemos el acto inaugural. Bueno, si bien es cierto, se habla ya de muchos libros, pero coméntenos, ¿cómo es este espacio? Porque se habla de un espacio renovado y todavía la gente como que no nos ubicamos que esto es en el norte, creemos que es por acá, por el hospital, en otro sector, así que ayúdenos a llegar usted el día de hoy. Bueno, el acceso al Parque Bicentenario se puede realizar por la avenida Amazonas, ¿no es cierto?, llegando desde el norte, digamos, de la ciudad, digamos, de centro hacia el norte de la ciudad, por la avenida de la Prensa, está el corredor del Metrobús, que igual no nos permite llegar. Si llegamos en autos particulares, hay un gran parqueadero muy cómodo, accesible también desde la avenida Amazonas. El Centro de Convenciones Metropolitano es una nueva infraestructura con la que cuenta la ciudad. Está cerca de lo que era la cabecera sur del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre. No es donde fue la antigua terminal, que se estuvo empleando como centro de convenciones mientras levantábamos esa infraestructura. Esta ya es un espacio nuevo, adecuado. Pues lo van a ver ahora, funciona muy bien para este tipo de encuentros comerciales, culturales también en este caso, y es el aporte del municipio, el aporte más directo, más concreto a la Feria del Libro de Quito. Tenemos un convenio a 3 años firmado con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y con la Cámara del Libro, de tal manera de que este centro sea la casa propia de la Feria del Libro. Esperamos además que este convenio pues se siga renovando por futuro. Por todos los años. Sí, por lo digo. Tiene varias áreas, ¿cómo es el espacio? Por el momento, a ver, hay una, es como un una gran, plataforma. Es una gran plataforma. Vamos a encontrarnos de entrada con un pabellón dedicado a la provincia invitada, que es de Esmeraldas. Ahí hay de todo un poco, hay fotografía, hay un poco de artes plásticas, hay una pequeña muestra gastronómica también, y ahí se van a desarrollar algunos eventos culturales. Hoy en la noche a las 6 lo vamos a tener ahí, a las 6 de la tarde, a Papá Roncón, este gran maestro de la marimba. Tenemos un pabellón dedicado importante a las letras de México, ¿no? Una parte del Fondo de Cultura Económica tiene una zona amplia dedicada a las letras de México, que es un país invitado de manera especial en esta 11ª edición de la Feria del Libro de Quito. Y hacia el fondo, digamos, bueno, luego en la mitad tenemos como todo el bosquecito, digamos, del laberinto de los stands, algunos más grandes, librerías significativas de la ciudad, históricas, como la Librería Española, por ejemplo, o Librimundi, o Mister Books, ¿no es cierto?, las grandes, y también las más pequeñitas que tienen pues ahí su espacio. Hay un stand especial dedicado por la Cámara del Libro para los editores independientes. Y hacia la zona del fondo, digamos, vamos a tener la parte más dedicada a los guaguas. Hay un bonito pabellón infantil que está dedicado a que los niños de ahí desarrollen distintas actividades de aproximación y motivación lectora. Vamos a tener la participación de Girándula, esta extraordinaria fundación que se dedica a hacer las maratones del cuento. Entonces, hoy, mañana y pasado, y así mismo el próximo fin de semana, vamos a tener maratón del cuento ahí en la Feria del Libro, un espacio chéverísimo para llevar en especial a los más chiquitos, a que escuchen muchas veces de la voz de los autores y de las autoras los cuentos, los poemas, los relatos. Justamente en esta zona se ha priorizado la presencia de las editoriales más especializadas en los libros para chicos. Asimismo, hay un corredorcillo, digamos, de los de la feria, que está dedicado a publicaciones un poquito más académicas. Vi que estaban ahí Avia Yala, la Universidad Andina, Flaxo, entre otras editoriales académicas, digamos. Entonces creo que hay una amplia gama de libros, ¿no es cierto? Desde literatura, vamos a encontrarnos en los stands con que muchas editoriales aprovecharon la visita de Murakami y el impulso que esto le ha dado al autor japonés en el mercado local, y pues hay novedades y han actualizado el catálogo de Murakami. Para los que somos fanáticos de él, pues podremos ahí completar la colección de los libros que nos falten. Y asimismo a los autores ecuatorianos, ¿no es cierto? Sé que Eliezer Cárdenas, por ejemplo, viene a presentar un libro en la feria. Jorge Dávila Vázquez también llega desde Cuenca a presentarnos un libro. Edgar Alán García va a estar con novedades, entre otros autores, ¿no es cierto? En este sentido, creo que la feria se constituye como un espacio valiosísimo, ¿no? Tanto para los autores como especialmente para los lectores, ¿no? Es una cosa que me ha gustado resaltar en estos días, acordarnos de que nuestra FIL, nuestra Feria Internacional del Libro, tiene dos L's al final, ¿no? Porque es una Feria Internacional del Libro y la Lectura. Y esta segunda L, que es la que tiene que ver con la lectura, es tal vez la que más tenemos que trabajar en el país, ¿no? Seguimos siendo un país en el que se lee un promedio de medio libro al año, muy poquito, ¿no? Tenemos unos promedios de lectura muy bajitos, digo, incluso comparando a nivel regional, o sea, en referencia con Colombia, con Perú, con Chile, estamos por debajo de los promedios regionales. Y sería una tarea país, ¿no? Sería un objetivo país el subir los índices y las tasas de lectura. No por un adorno, la lectura no es un adorno, la cultura no es un adorno, pero la lectura especialmente es una de las herramientas básicas, fundamentales, en todos los procesos de conocimiento, de educación, y es a través del conocimiento y de la educación donde podemos encontrar herramientas de movilidad social. Esto es, para salir de espacios de pobreza, para superar situaciones de dificultad económica, para que todos como país podamos avanzar de mejor manera, el leer, el que sepamos leer, el que nos guste leer, es clave, es fundamental, marca una diferencia tremendamente sustancial. Quien quiera que lo haya experimentado a nivel personal sabe que esto es así, ¿no es cierto? Uno antes de ser lector y después de ser lector, antes de haberse encontrado con los libros y después de haberse encontrado con los libros. Y libros hay para todos. Unos somos más literatos, nos gusta más ir a explorar esos espacios interiores, estos vuelos de la fantasía, qué sé yo. Pero libros hay para todos. Hay libros técnicos, hay libros de ayuda personal, hay libros súper prácticos, ¿no es cierto? Pero claro, desde el libro de cocina con recetas, que tiene un enorme valor y que guarda una carga de conocimientos gigantesca, ¿no es cierto? Porque imagínate cuántas abuelitas se quemaron la mano antes de saber exactamente cómo se hacía esa receta, que luego puede parecer, a un cocinero le puede parecer obvio, pero que para un soltero que está por ahí empezando la vida en el departamento, o para una pareja de jóvenes casados, bueno, es que ese librito de cocina se puede volver no solo una fuente de conocimiento, no solo una ayuda práctica en el día a día, sino que va ganando una carga enorme. Y a veces ese librito de cocina que creció con uno en la casa y que la mamá lo usó siempre para hacer los pasteles y todo, bueno, con el tiempo se vuelve un objeto de un valor incalculable, ¿no es cierto? De que cada receta es una historia, cada platito que está contenido ahí es una fiesta de la que uno se acuerda, es una cena de la que uno rememora. Entonces los libros se van cargando de sentido. Comprar libros, adquirir libros, tener libros cerca de uno, nos hace, pienso yo, nos enriquece de un modo enorme, ¿no? Con un tema adicional, y es que lo que uno lee se incorpora, como digo yo, en el ADN, es como que ya se hace parte de los huesos de uno. No te lo va a quitar nadie, ¿no? Y esta es una de las maravillas también de la lectura. Alfonso, quería sumarte a eso de la importancia de la lectura, aquellas personas que les gusta de un poco conocer del trabajo de muchos escritores. Quería sumar y decir que la Casa de la Cultura también tiene su stand con más de 250 uh-huh. libros, y el 16 de noviembre se va a presentar dos libros: Al amar la palabra, de Miguel Donoso Pareja, y Mística del Tabernario, de Raúl Vallejo. que serán presentados o son parte también de la Feria Internacional del Libro. El uno, en el caso de A la Mar la Palabra, será a las 6:00 p.m. y en el caso del libro de Raúl Vallejo será a las 5:00 p.m. Y que ahí les invitamos para que ustedes también se den cita y sean parte de la presentación de estas obras. Yo quería preguntarte a ti, hay muchos comentarios respecto de la Feria del Libro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que no han venido grandes escritores, si bien es cierto estuvo Murakami como el abre boca para esta feria, pero también no hay que olvidarse que hay escritores nobles, jóvenes, que estarán en esta feria. ¿Cómo damos respuesta a las personas que, por ejemplo, realizan estas críticas? A ver, siempre las críticas se agradecen, son bienvenidas. Yo pienso que la Feria del Libro de Quito pasó en un momento dado, no sabría decirte en qué año específicamente, pero tuvo un bache. Yo pienso que los que somos lectores ya somos en la sub-50, que jugamos en la sub-50, si nos acordamos un poco de que en un momento dado algo pasó con la Feria de Quito, se volvió una feria muy chiquita y tal, pero creo que los últimos 3 o 4 años ha venido reflotando, ha venido como recuperando un cierto espacio, una cierta jerarquía. Queda camino por recorrer muchísimo. Esto por un lado. Entonces sí, hay unas críticas que creo que son valederas en ese sentido. Por otro lado, ¿qué nos pasa? En el mundo de la literatura, en el mundo de los libros, como muchos otros ámbitos, hay popstars, hay estrellas, hay nombres que fulguran y que figuran un poquito más y que por supuesto tienen enormes méritos, pero luego hay gente extraordinaria, de tremenda valía, pero que quizá no es tan figuretti, no está tan ahí en lo alto del candelero. Entonces, entre nombres importantes, por citarte 2 o 3 que tenemos este año, Julieta Fierro, la astrónoma mexicana, una de las mejores, mayores divulgadoras de la ciencia, una mujer, bueno, premiada, reconocida internacionalmente, que viene a hablar de esto, porque este año además el ministerio decidió que sí, pues que la feria es del libro y de la lectura, pero que no tiene que ser necesariamente literaria, y hay un enfoque fuerte en la ciencia. Les quiero invitar a los que no lo conozcan a acompañarnos pasado mañana, por ejemplo, en la charla que va a dar Pepe Gordon. Pepe Gordon es el fundador de La Oveja Eléctrica, un medio mexicano de ciencia y literatura, y es un hombre maravilloso, con una mirada lindísima, ¿no? Viene de España Alfredo Gómez Cerdá. Gómez Cerdá es uno de los más importantes autores de literatura infanto-juvenil en castellano en los últimos años. Viene a presentar Soles Negros, es un libro suyo que ha tenido un impacto internacional, y se viene a presentar en una edición ecuatoriana. Esto es muy importante porque es una editorial local que ha conseguido los derechos para que circule aquí la obra de Gómez Cerdá, que pues nos va a acompañar, y es un autor muy relevante. Si les gusta el jazz, si les gusta la escritura sobre el jazz y la literatura sobre el jazz, vengan a verlo a Geoff Dreyer. Él es un autor que llega desde Inglaterra, y él ha hablado, a ver, él ha escrito sobre periodismo para viajes y periodismo de jazz, pero realmente cosas muy hermosas, ¿no? Considerado esto, ¿no?, uno de los autoridades más importantes cuando hablamos de escribir sobre jazz, ¿no? Ahora, cuando ustedes hablan de estos libros, para finalizar, ya se me ya me dicen pare, yo quería preguntar en cuanto a precios. Yo creo que sí será asequible a los bolsillos. Esperamos que sí, no dejen de ir la noche del 15, especialmente, tenemos noche especial de descuentos. La feria atiende de 10 de la mañana a 8 de la noche, desde el 9 de noviembre hasta el 18. Y el 15 de noviembre nos vamos de largo en el horario hasta las 11:30, 12 de la noche. Dijeron hasta las 11, pero yo creo que sí, que si estamos ahí comprando no nos han de sacar. Bueno, queremos agradecerte, Alfonso, por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Hemos hablado de muchos temas el día de hoy.